Raíces. Muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Bienvenidos en este programa semanal en el cual abordamos quehaceres antropológicos y arqueológicos. Estamos en una programación especial por las vacaciones, por lo tanto no habrá una agenda de eventos para el día de hoy. Sin embargo, les queremos ahí dar de pensar, de reflexionar un poquito cuando, bueno, ven piezas arqueológicas en un museo o en, directamente cuando van a visitar una zona arqueológica y que hay eventualmente artefactos o objetos todavía resguardados o protegidos, pues cómo justamente se detectan, cómo se analizan. Y bueno, ahí tenemos realmente el placer de volver a recibir un buen colega, que es Agustín Ortiz. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy contentos de volver a recibirte. Hace unas semanas, ya meses, si ni siquiera, nos habías comentado en este programa pues una excavación en la cual participaste, en una excavación paleontológica, más bien que trataba de arqueofauna, en particular del caso de un mamut que fue encontrado ahí por Milpa Alta. Y bueno, como tú, aparte siendo arqueólogo, ahí egresado de la ENA y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con amplia experiencia internacional además, pues nos parecías ahí el invitado idóneo para hablar de esas técnicas de prospección, pero también de estudios que se pueden hacer acerca de los artefactos que se pueden ahí sacar de la tierra. Entonces vamos a tratar quizás de entender así a muy grandes rasgos, porque pues en media hora va a ser difícil explicar todo lo que se puede hacer, pero una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, en particular, bueno, en los últimos 15, 20, 30 años quizás, es cómo tratamos o cómo se trata justamente de estudiar directamente los vestigios in situ. ¿Cuál es ahí, cómo podemos uno detectarlos eventualmente y qué tanto podemos hacer justamente para estudiarlos directamente en el campo? Pues mira, hay varias técnicas para estudiar. Una de las técnicas que nosotros utilizamos en el laboratorio de prospección arqueológica precisamente son las técnicas geofísicas, y estas técnicas geofísicas nos permiten a partir de diferentes aplicaciones y técnicas percibir ciertas características diferentes de lo que está enterrado, y que nosotros lo podemos percibir desde la superficie sin que se altere automáticamente nada. Una de las grandes ventajas de estas técnicas es que son rápidas, son más económicas que una excavación arqueológica y no son destructivas. Entonces, ya desde que nosotros lo estamos aplicando desde superficie, podemos enterarnos si lo que está por debajo es una subestructura, es una tumba, es una escultura o una canalización. Entonces, todas estas características dan información distinta que se puede ser registrada por diferentes equipos, ¿no?, que nosotros utilizamos directamente en campo. A ver, danos quizás un ejemplo concreto. ¿Cuál tipo de herramienta ahí se puede utilizar para hacer pues que aparezcan esos vestigios en términos de, pues me imagino que funciona mucho con electromagnetismo, cosas hacia el estilo? Entonces, ¿cuál sería una técnica en particular? Bueno, hay varias, desde la percepción remota. Ajá. Que se pueden ver características del terreno, que los humanos transforman la parte natural del terreno, y estos ya nos dan evidencia de ciertos rasgos, pero también otras técnicas como las técnicas geofísicas, por ejemplo, en la parte del gradiente magnético. Ajá. Que lo que ve es la susceptibilidad magnética de lo que está por debajo. Okay. Entonces, por ejemplo, piedra ígnea es fácilmente reconocible. Por ejemplo, las cabezas olmecas. Ajá. Fueron localizadas con magnetometría porque contrastan directamente la piedra volcánica con el entorno. Entonces son muy fáciles de ver. Con eléctrica, por ejemplo, lo que hacemos es inyectar corriente eléctrica al subsuelo y es muy fácil, por ejemplo, localizar cavidades. Y con el georradar, lo que manda son ondas electromagnéticas y ahí simplemente rebota la señal, y entonces podemos observar pisos, podemos observar oquedades, podemos observar alineamientos. y este es mucho más certera porque nos da exactamente la profundidad a la que está enterrado lo que estamos buscando y las características como tamaño y demás, ¿no? Entonces es muy cercano a lo que nosotros pudiéramos acercarnos para evitar exactamente estar excavando, haciendo pozos por todos lados. Estas técnicas pues nos permiten ubicar cuáles son las áreas óptimas de excavación. Bueno, de las técnicas que me llamó la atención, que tiene mucho desempeño o desarrollo en la actualidad, que comentaste de cierta manera al principio, que es la técnica de LIDAR, que permite así encontrar vestigios ahí, bueno, de gran tamaño, pero con una precisión casi milimétrica, mediante ahí un avión que pasa arriba de alguna zona, que va a mapear literalmente el lugar, determinar así la presencia, por más que haya vegetación, se puede como quiera encontrar ahí vestigios, bueno, en particular estructuras, no tanto como en las últimas técnicas que comentaste, que tendrían que ver con más bien objetos o cosas ya de menor tamaño, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, eso nos permite de cierta manera manejar una mejor prospección, pero cuando se requiere hacer la excavación, hay ciertos objetos, artefactos que sabemos que pueden degradarse muy rápidamente si los sacamos de su contexto. ¿Cuáles serían ahí los estudios o los análisis que se podrían hacer justamente cuando uno se topa con esos objetos sin que haya necesidad ahí de sacarlo del contexto, que garanticen su integridad? Sí, por ejemplo, los estudios químicos pueden identificar no solamente elementos que pudieron estarse degradando, sino además actividades que se realizaron. Estamos aquí hablando de cuestiones intangibles que no se ven, y que la química, aplicándola tanto en vasijas arqueológicas para determinar su funcionalidad como en pisos, nos puede dar evidencia de las áreas de actividad donde se estaban consumiendo alimentos, donde estaban preparando, donde estaban almacenando o realizando actividades rituales, ¿no? Eso es una de las cosas muy interesantes de la química, que nos da aspectos invisibles de actividades que ya no tenemos ni idea o que ya no están en el registro arqueológico, pero que las podemos detectar químicamente. Bueno, por dar un ejemplo, los trabajos que se hicieron en la Casa de las Águilas en el Templo Mayor, ahí con Leonardo López Luján, ahí cuando detectaron la presencia de hemoglobina en ciertas partes ahí del edificio, o más recientemente también ahí los trabajos de Luis Barba acerca pues del barrio de, ¿cómo se llama este barrio de Teotihuacán ahí que trabajó con la Lenda Mancilla? Se me escapa el nombre. En Tepancasco. Ajá, que también ahí encontraron lo que tiene que ver más bien con la parte de cocina, la parte, bueno, más bien área de descanso, ahí para la gente que vivía en el barrio. O sea, todo eso es ese tipo de análisis que se puede hacer directamente en el campo, ¿verdad? En el campo directamente, o tomamos la muestra y nos la llevamos al laboratorio. Pueden ser, porque también, antiguamente teníamos un laboratorio móvil y entonces nos estacionábamos junto a la excavación y ahí mismo se realizaban los análisis. Y justamente cuando estás hablando ahí de la parte de llevarse eso al laboratorio, entonces, ¿qué queda por hacer, entre comillas, ahí en el laboratorio? ¿Qué tipo de estudios podemos seguir haciendo o que se deben de hacer como quiera en laboratorio o con otro material? Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con química son técnicas semicuantitativas. Nos da una idea de para qué se utilizó y qué es lo que contiene, pero no nos da la cantidad exacta, no son técnicas cuantitativas. Entonces, la idea de utilizar esto es que podemos hacer miles de muestras para seleccionar algunas muy específicas y a esas pruebas muy específicas hacerles cromatografía, hacerles fluorescencia de rayos X, otro tipo de técnicas mucho más sofisticadas y muy caras que fueron seleccionadas previamente con las otras técnicas, ¿no? Entonces, es una manera que son mucho más baratas las técnicas, lo que nosotros llamamos spot test, con estas técnicas semicuantitativas, y de estas ya salen unas 10 muestras, y a eso sí las aplicas todo lo que tú quieres saber, ¿no? Si son, por ejemplo, si salieron ácidos grasos, los ácidos grasos, ¿a qué pertenecen, no? Si son grasas animales, son grasas vegetales y demás, ya haces un estudio mucho más sofisticado para esto. No, y ahí está un punto, ahorita los análisis que se están haciendo, me queda impactado, por ejemplo, bueno, el caso del trabajo que está proponiendo el compañero Jorge Archer ahí en Teotihuacán, que está trabajando con compañeros de Teotihuacán acerca, bueno, de la dieta que puede haber tenido la señora ahí que tenía ahí una corona hecha de piedra en su dentadura y que van a tratar de determinar la dieta que tenía a raíz de los cálculos dentales que esta señora presentaba. O sea, llegamos a un grado de realmente todo lo que se puede aprovechar sirve realmente para estudios y para determinar un montón de información que, pues, hace décadas atrás a lo mejor no se hubiera imaginado, ¿verdad? Exactamente, y la cerámica igual, la cerámica nos da un montón de información que normalmente pues uno ya se la encuentra pues vacía, pero tuvieron contenidos, y sobre todo si fueron contenidos líquidos, esto se absorbe en la arcilla de la cerámica, y esto se puede saber exactamente qué contenía, qué estaban preparando, cuál era la dieta. Entonces ese tipo de cosas también puede ser recuperable por medio de la química. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, Agustín. Vamos a escuchar un poco de música preparada ahí por nuestro compañero Checo Becerra y vamos a seguir hablando de esas técnicas arqueológicas contigo en este programa. Regresamos. Perfecto. Seguimos con nuestra programación veraniega aquí en Raíces. Estamos acompañados el día de hoy por Agustín Ortiz, que es investigador y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de técnicas de prospección y de estudios en arqueología. Y bueno, ahí tuvimos un primer acercamiento ahí con Agustín en cuanto a técnicas de prospección previa eventualmente a excavación y también pues ciertos estudios que se pueden hacer directamente in situ. Ahorita, pues vamos a tratar de entender otras de esas técnicas. Agustín, ¿qué tanto se puede hacer entonces si hay vestigios cerámicos, por ejemplo? ¿Qué más podemos aprender estudiando o analizando esos vestigios? Pues principalmente lo que estaríamos aprendiendo son el contenido y la dieta de lo que estuvieron haciendo, ¿no? Hay varias tesis que se están trabajando actualmente, sobre todo para la época prehispánica, el tipo de alimentos que se prepararon, y este tipo de técnicas en especial lo que nos da información es de líquidos que se fijaron en los poros de la cerámica, y eso se puede extraer y analizar. Entonces, si fueron, por ejemplo, sólidos, difícilmente químicamente los vamos a poder observar. Entonces, tienen que ser líquidos que se absorbieron y quedaron fijos. Una manera de nosotros saber qué tipo de líquidos se utilizaron en el pasado, afortunadamente, pues la alimentación mexicana mucho tiene que ver con cuestiones prehispánicas todavía en muchas localidades. Entonces, una de las cosas que hacemos es que se hacen estudios etnoarqueológicos, vamos a zonas donde actualmente todavía preparan alimentos a la usanza prehispánica, y entonces observamos cómo lo hacen, cómo lo aplican, y luego nos regalan parte de sus materiales que ellos están utilizando, los analizamos y sabemos el tipo de contenidos que debe de tener una olla prehispánica. Obviamente, también hay un paso del tiempo que ha sucedido del pasado a la actualidad, y entonces lo que hacemos son estudios experimentales, enriqueciendo constantemente cerámica nueva, y luego la enterramos, la olvidamos ahí por años, la sacamos para que haya un intercambio con microorganismos y demás, pero sabemos qué fue lo que le pusimos, y entonces lo analizamos, y de esta manera es una manera de poder entender cómo se comporta una cerámica arqueológica y químicamente qué podríamos esperar encontrar a partir de caldos, de sangres, de chocolates, de pulques y demás, ¿no? Entonces es otra de las partes del laboratorio que también analizamos aquí. ¿Eso es lo que se llama arqueología experimental entonces? De arqueología experimental, exactamente. ¿Hay otras técnicas que se utilizan en arqueología experimental acerca de vestigios así o...? Bueno, pues hay lo que hacía Binford, ¿no? Que hacía una zona de basurero y iba esperando a ver cómo se iba colapsando una estructura y luego cómo fue haciendo el contexto arqueológico encima de esto o en cuestiones modernas, ¿no? Pero en el caso que a nosotros nos interesa, que es la parte de alimentación, nos abocamos precisamente a enriquecer vasijas o pisos, fragmentos de pisos que también los fabricamos, y ver cómo se comportan una vez que fueron enterrados, qué tanto se pierde, qué tanto se gana, porque también el contexto también aporta cosas, y eso pues es interesante los resultados. Oye, te iba a preguntar también acerca de arqueología, así de estudios ahí que pueden hacer sobre las cerámicas. ¿Cuáles ahí en el análisis se hacen del conteniente, no del contenido, sino del conteniente así, del recipiente en sí? ¿Se puede hacer, es decir, tenemos cerámicas tan diversas de colores, de formas, de ornamentas, a veces hay unas que están muy sencillas? ¿Qué tipo hay de estudios se puede hacer acerca de la cerámica sin hablar realmente del contenido? Bueno, a nosotros lo que nos interesa principalmente son los contenidos. Obviamente hay diferentes formas, y las diferentes formas muchas veces tienen que ver pues con el uso, ¿no? A lo mejor hay funerarias, a lo mejor hay rituales, a lo mejor hay cerámica utilitaria, o hay cerámica maya muy pintada y demás. Entonces, tanto la forma nos va a dar como técnicas de manufactura de la cerámica, todo este tipo de cuestiones que también son muy interesantes de estudiar. La forma también nos va a dar cantidades, el contenido de lo que cada uno es distinto. Por ejemplo, una gran olla que puede haber servido para, a lo mejor, para una gran comelitona a nivel comunal, o ollas pequeñas que son utilizadas para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces también se pueden calcular el cálculo de volumen de cada una de ellas y también ver para qué pudieron haber sido utilizadas, ¿no? Bueno, eso nos da una idea un poquito más precisa de también del uso de estas ollas, de esas cerámicas. Vamos a hacer una segunda pausa musical, Agustín. Vamos a regresar luego contigo siguiendo ahí hablando de esas técnicas que se utilizan en la arqueología en cuanto a prospección y estudios ahí de vestigios. Regresamos. Va la última parte de este programa de Raíces en compañía de nuestro compañero Agustín Ortiz. Estamos hablando pues de técnicas, de estudios geofísicos, químicos, que se pueden realizar tanto en contexto como también en laboratorio. Quisiera ahí abordar con Agustín quizás pues una serie de publicaciones que podríamos consultar para profundizar este tema en particular, que es de suma relevancia cuando uno quiere acercarse a la arqueología o estudiarla justamente. Entonces, quizás ahí tú tendrías unas referencias para nuestra audiencia, Agustín. Pues sí, nada más que ahora sí que de memoria pues tenemos un montón, Realmente la mayor parte de bibliografía pues las hemos hecho nosotros a lo largo de 35 años. Ajá. Pero hay mucha bibliografía que, si me permites un momento, ¿sí?, te lo leo porque aquí no lo tengo directo. Bueno, por ejemplo, tenemos un libro básico que es de Luis Barba, se llama Radiografía de un sitio arqueológico, de Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, de 1990, y ahí precisamente se ponen todas las técnicas que se aplican en geofísica para cuestiones arqueológicas. Hay otros más relacionados con la química. Por ejemplo, para el estudio que se mencionó para la Casa de las Águilas, tenemos de Luis Barba, Agustín Ortiz, Carlin, Luz Lazos y Leonardo López Luján, de 1997, La arquitectura sagrada y sus dioses, estudios geofísicos y químicos en la Casa de las Águilas, Tenochtitlan, México. Es la revista de arqueología española en Madrid, España, ¿no? Sí. Entonces, ese es un buen ejemplo, y además vale la pena que la gente ahí consulte también el doble volumen de publicado por el mismo Leonardo, que fue su tesis doctoral. Ah, claro, que en la Casa de las Águilas, que está ahí disponible por Fondo de Cultura Económica, si bien recuerdo. Sí, sí, sí, sí. Tenemos también este pequeño libro, si bien recuerdo, que viene, es una copublicación ahí de parte de la doctora Linda Manzanilla, que colabora justamente ahí en Antropológicas contigo, si bien recuerdo. Sí. Y con Luis Barba. Es un libro que también publica el Fondo de Cultura Económica en la sección, esta colección que se llama Ciencia para Todos, si bien recuerdo. Y bueno, el libro este es muy delgadito y cuestan, pues, creo que 90 pesos, o sea, sí es bastante accesible de cierta manera. Y pues nos da así una qué hacer. Lo que es el quehacer el arqueólogo a fines de cuentas en cuanto a prospección, en cuanto a estudios físicos, químicos, en una presentación bastante general, pero que es como quiera bastante buena, que podemos ahí recomendar también a nuestros radioescuchas. ¿Qué más? Hay un estudio interesante que se hizo de un momostle o un altar que se localizó en Palma y Venustiano Carranza, es de Fernando Getino y Agustín Ortiz, de 1988, se llama La actividad ritual a nivel de barrio, el momostle de Palma y Venustiano Carranza, está en la en arqueología número 18, la segunda época, este es del INAH, y bueno, este también es un estudio interesante de química y arqueología. Oye, estaba viendo ahí también, vamos a terminar esta entrevista contigo ahí con también unas ciertas recomendaciones, en particular la página academia.edu, ahí es una página pues de redes sociales, pero para académicos. Hay una serie de publicaciones en las cuales participaste que vale la pena recalcar también en cuanto a prospección y arqueometría, por ejemplo. Estaba pensando en unas publicaciones ahí que hiciste con Luis Barba y también nuestra compañera Marcela Zapata, que participó en este programa también, acerca de arqueología bíblica, el caso en particular del proyecto Magdala que está co-dirigiendo Marcela Zapata justamente allá en Israel. Hay unas cuantas publicaciones que pueden buscar, entonces, buscando el perfil ahí de Luis Barba o el perfil ahí de Marcela Zapata, o también el tuyo ahí, que está también, hay varias publicaciones que podemos como quiera conseguir. Pues Agustín, te agradecemos mucho ahí la participación en este programa, muchas gracias ahí por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, muchas gracias por tu invitación. Estamos por supuesto al pendiente ahí de seguir hablando de tus investigaciones. Hay una cosa que espero que pronto podamos hablar ahí en este programa también, que es tu afición hacia las máscaras. Y sí, eso es más hobby, pero sí está interesante. Como quiera, de todo un aspecto justamente antropológico ahí que podríamos tratar ahí contigo. Entonces, dejamos este programa ahí para más adelantito, eventualmente este año. Muchas gracias, como quieran. Nosotros vamos a agradecer también a Checo Becerra en cabina, por supuesto. Muchas gracias por el apoyo, Checo. Y pues recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les saluda Bertrand Lobja. Que tengan todos excelentes vacaciones. Hasta la semana próxima. Raíces.